Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 218, grabado el martes 9 de junio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. En esta oportunidad no tenemos al Sensei, a pesar de que el tema es algo que él sí puede hablar de él. Así que... y no tenemos por ahí al Fake Sensei. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí tenemos al Fake Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal? Mecha Sensei. Sensei, ¿no se te dio bien? ¿Cómo fue? Hola, ¿qué tal? Bárbaro. Señoras y señores, agradecemos a la chica de Behavior porque siempre está aquí con nosotros, acariciándonos y haciéndonos sentir muy especiales con esos sus movimientos así medio indecentes. Se afeitó el pelo en forma del símbolo de Batman. Sí, cabrón. Pero no el de la Kabax. No, el del bigote. Muy bien, señoras y señores. Lavar. Conando. Tuvieron que haber visto el episodio. Que... I am Conando Egan. And today we will be talking... No, señoras y señores, estaremos... ¿Estaremos? Estaremos. Ajá. Con tiempo muerto. Con tiempo muerto, exactamente. Así como no hemos planeado. No se preocupen, mañana lo velaremos y lo enterramos tempranito el jueves. Sí. Yo el entierro. Es que me metió la uña la chica de Newell Behavior y no me... ¿Puta, dónde? Sí, claro. No, no les quiero contar, lástima. Si no, nadie va a hablar después. Yo solo una lágrima veo que te va a bajar. Sí, cabrón. Señoras y señores. No, sí, ¿por dónde estamos? Me lloró. El ojo café. El ojo de payaso. Bueno, señoras y señores, empezaremos este episodio rápidamente para no seguir oyendo estas chuquedades con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. En honor al cumpleaños de Donald Duck, que es hoy, por cierto. ¡Felicidades, hijo de puta! O sea que hoy la historia con trivia, imagínate. Puta, ajá. Un pato a la naranja. Esto es, como se, eso es para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. El segundo nombre de Donald Duck es Fauntleroy. ¿Qué? O sea, el nombre completo es Donald Fauntleroy Duck. Fauntleroy. Fauntleroy. Bueno, no me sorprende que no lo utilizaron. Sí, gracias a Dios que es conocido. No, yo quisiera oír al Pato Donald diciendo ese nombre con voz de Pato Donald. ¿Mira? O sea, él solo decir su nombre. En honor entonces a Fauntleroy. You're despicable. Ah, no, no era eso, ¿verdad? No, eso era Rafi. Yo creo que era Silvestre, por cierto. Sí. Sí. You're despicable. Ya te iba a decir, no, me sonó muy... No, este es... Realmente ni sonó a Daffy. No, esta es una muy mala... Mala imitación. Mala imitación. Oh, ah, aquí está, hoy sí. Oh, my God, it feels so good. Oh, yeah. Oh, oh, slow down. Oh, yeah. Oh, yeah. Who's your daddy? Who's your daddy? El regalo de la Daisy Duck. Sí, ese fue el regalo de la Daisy Duck. Se puso chonga y nada más la Daisy. Le dijo, Fauntleroy, hoy te toca. Hoy pero con culo, 75 le años encima, está la Viagra, papá. Está la Viagra. Sí. Y él ha andado es sin medicina, pantalones. No es milagrosa. Toda su vida ha andado sin pantalones, así que también anda. Señoras y señores, continuamos rápidamente este episodio con unos cuantos emails que tenemos, los cuales tengo aquí enfrente. En este momento les daremos lectura. Lectura. Sí, lectura. ¡Buena basura! Les daremos lectura. Señoras y señores, muchas gracias a nuestro amigo Marco José Ramos, que nos escribe Bueno, Kiko, solo las escribo aquí para saludarle, para ofrecerme para hacer las portadas del show. ¡Hey! Debido a que últimamente he notado que ha faltado la consistencia en las portadas. O sea, sí, como que están bien inconsistentes. Uh-huh. Como que son puras. Se deshace la portada a medio show. Cabal. La única condición es que tienen que avisarme el tema el sábado o domingo, pues no puedo hacerlas entre semana por cuestiones de mis estudios, ya que generalmente no estoy en mi casa y no cuento con laptop. El que exigente está mal. Sí. Como verán, digan, se van a hacer un negro en el otro pudicolocho. Como verán, son cuestiones fuera de mi control. Bueno, no, está bien, gracias. No gracias. Control. Una vez me dicen, yo haría la portada con mucho gusto para el show. Y alguna vez les mandé una, aunque no la usaron. Mejor bueno, que la haga con la computadora. No con tenía gusto. Macetas. No es que gusto tiene una computadora bien, ¿verdad? Con busto. Ah, con busto. Sí. El busto de quién. Es que si pone bustos, casi seguro que sale en la portada. Sí, sí, sí. Bueno, solo es una propuesta. Yo lo hago con la intención de aportar a su excelente trabajo. Por último, yo sé que los Kikos casi nunca improvisan. Y por eso, entenderé si no se puede llevar a cabo la propuesta. Es decir, que no me pueden avisar antes para hacer la portada. Cualquiera que sea la respuesta, yo seguiré pendiente por si casualidad tengo el chance de estar esta semana, pues con mucho gusto haré mi aporte. Así que muchas gracias a nuestro gracias, amigo Paco. Sí, que por cierto, ya otro, mando una portada. Yo creo que por lo general, si nosotros nos lo proponemos, ponernos de acuerdo en el tanque, ponernos de acuerdo en el tema, lo... Es más, hoy ya tenemos excusa para definir el tema. Exactamente, porque por lo general no nos ponemos de acuerdo con el tema. Por pendejos. Sí, usualmente al final del episodio discutimos el tema siguiente. Ya tenemos también varios como posibles que podríamos hacer, pero usualmente no decimos, vaya, va a ser este hasta que el día antes. Siempre nos va la onda. Pero hoy sí, para aprovechar la oferta del que está buenísima. Muchas gracias. Y de veras. Hay que devengar. Sí, vamos, te vamos a mantener informado. Es más, vamos a dar tres temas para que haya las tres portadas y después escogemos cuál. Yeah. Y así la siguiente hace las tres, y así la siguiente hasta dentro de tres semanas. Sí, porque está nice. Rodolfo Santana López nos escribe: ¿qué tal, Kikos? En esta ocasión les escribo primero que nada para felicitarlos por el triunfo de su selección sobre México. La verdad, hicieron mejor las cosas. Estoy muy triste porque veo muy difícil la calificación. No importa, pero sí, muy difícil. En fin, en segundo lugar, para decirles que el último episodio estuvo muy bueno. Se les fue el tiempo en más barcazadas que en otra cosa. Gracias. Ojalá pronto esté de que hablamos. Este término pertenezca al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Lo oí ahorita, me acuerdo de qué hablamos. Oiga, de Perdis al pequeño Larousse. Bueno, quiero... Ah, de cómics leídos. Sí. Quiero compartirles que un sitio que se llama... ¡El tema más básico! Para lo que creamos el show. Trató... ¡Ah, de cómics! Mira, yo solo me podía acordar de la ida al baño, el tico. El tico es que esa fue la célebre de la semana. De eso pasada. Trató de mis sí, movimientos sí. intestinales. De mis actos de defecación. Sí, caral. Bueno, te vas a ir a otro país. A secuestrarles. A la par. Que tenía ahí enterilla. Por cierto, nos mandaron una carta de secuestrar a la que quieren patrocinar el episodio, pero vamos a ver. Pues, sí, los ítems que querían patrocinar no estaban como que muy bien. Bueno, dice por acá, es un sitio que se llama salomeanjari.com. Es una chica que canta temas de anime y J-Music en español y japonés. Hace muy buenos covers y canta súper bien. Tal vez ya la conozcan o no, pero es una opción muy buena. Además, creo que la chica está muy guapa. Ah, es que si está más cita, sí, ya la conozco, ya lo conozco yo desde uno. Échenle un ojo. Por cierto, no sé si les gusta ese tipo de música. Yeah. Ojalá les guste, además. Nunca he oído J-pop en español, voy a ser sincero, pero no veo por qué no siempre oírlo. Es la primera vez. Aquí está. ¡Masita! Anjari. Salomé Anjari. ¿Y de dónde que, es? ¿De qué habla? No sé de dónde es, fíjate. Y no hay como un gif animado y que habla aquí ni. ¿Qué hace? ¿Y cuánto cobra? O sea, acá tiene un flash animado. Ey, esa la vi. Ya la has oído. Es de la Yui. Pues es de la Salome Anjai. Salome Anjai. No, pero ese es de Tatiana. ¿Y está en español, de veras? Sí. Descargas. Ya, espérame, que ahorita viene otra descarga. Si seguimos viendo estas fotos. ¿Fotos de estudio? Ah, pues sí, papá. Pasa el link, papá. Next. Pasaremos el link. Gracias a Salome Anjari por fotos de estudio y sale con un gran libro de matemática atrás. Mira, por lo menos, tal vez foto de estudio, una gran pizarra que le están pegando. El profesor. Para subirle, ¿no? Okay. Ah, pues sí. ¿Saben ustedes cuándo está programado el estreno de Transformers? Pregunta acá. Hijo, es ya 24 casi, ¿no? de junio. Ya casi, casi. Bueno, espérate. Aquí en El Salvador, esta semana que viene, aquí no sé es... qué puto. Es este es up. Ajá. Up. Yeah. Okay, no la semana que viene, este viernes. Okay. La siguiente que viene tendría que ser Transformers. Tendría que ver Terminator también, cabrón. Pero Terminator. No. No estoy tan emocionado de ver Terminator. En los Estados, el debut de Transformers es el 24. Pero es que aquí ya dijeron la fecha. Yo no la tengo en la mente, pero ya le dijeron que el estreno mundial va a ser. O sea, va a ser estreno Va a ser aquí. O sea, aquí van a. aquí en El Salvador. El estreno mundial cubre El Salvador. Ah, ya. Yeah. Okay. Porque hay veces que aquí les vale ver que las dan 2 semanas después, ¿verdad? Yeah. Pero sí va a ser el estreno mundial, va a ser acá. O sea, van a respetar esa fecha aquí. All right. O sea que 24. Les mando un gran saludo. Las próximas son Transformers, G.I. Joe, Harry Potter. La del Jet Marte, que se llama Astro Boy. Astro Boy, cierto. Okay. Bueno. Hey, vi la extra, por cierto, de ahí está en iTunes. Ajá. De Big Man Japan. Ajá. ¡Ey! Rarísimo esa. ¿Ya la viste, la extra? He visto. Oh, qué cholera se ve, o sea. Grotesco. Sí, es que es pelada. Ajá. No, y no han visto la extra del tiburón gigante contra el pulpo monstruoso. No, Monster Shark versus. Pero ¿quiénes son los actores? Sale una. ¿Qué es eso? Mar así medio. ¿Dónde salía la de Debbie Gibson? Debbie Gibson. Es una película no la he visto. Es un B-movie, o sea, definitivamente. Y el actor principal es un actor de tele, creo. Ajá, es que. Pero y unos salía en El Renegado. Cholerísimos. Pero cuando el renegado ves el tiburón salta del mar para tragarse un Boeing que está. Un avión volando a 33,000 pies de altura. Y ven la mara en el avión, gritan porque de la ventana se ve que viene el tiburón para arriba para tragárselos. Okay. Estás hablando de un tiburón más grande que un buque petrolero. La que se ve buenísima y que creo que alguien la había mencionado en los correos o no sé, en los comentarios de los... Ajá. Es la de Sherlock Holmes. Dirigida por Guy Ritchie. Qué buena extra. Dirigida por Guy Ritchie, el mismo de Snatch. No, y si ustedes han visto las películas, las verdaderas de Guy Ritchie, Snatch y Lockstock. Sí, si sigue esa línea... Se va a salir pisando. Lo van a tener amarrado igual que los rusos tenían el al boss aquel de cosa de rock and roller. Ah, pero ese es rock and roller. Sí. Bueno, nuestro amigo Carlos Jiménez nos escribe: estimados Kikos, acá les mando una portada para ver si les gusta con el tema. Como el tema era del apocalipsis, también quería contarles que recién he empezado a ir el episodio dedicado a la Legión. Estoy un poco retrasado con los podcasts y prometo darles mis observaciones en el foro. Pero respondiendo a un pedido de Julio, para mí algunas de las mejores sagas son La Legión versus Time Trapper, The Great Darkness Saga, Las Guerras Mágicas, Legionnaires, los primeros números, y Legion Lost. Para una lista más detallada tendría que revisar mis cómics, prometo hacerlo más adelante. Hey, gracias. Ahora, la nueva Legión, que empezó en el 2007 como Legion of the Superheroes y luego cambió a Supergirl en The Legion of the Superheroes, esta versión de la Legión es más oscura. Los personajes son presentados casi desde cero para que los nuevos lectores puedan acoplarse fácilmente al mundo de la región. Pero mira, estar con la Supergirl y en algo más oscuro, así en lo oscurito... Se te va a parar otra cosa más que la atención. Ufa. Sí. Pero este grupo de legionarios son jóvenes más maduros con problemas económicos, políticos, sexuales, etc. Te muestran personajes más interesantes y complejos y cambia algunos profundamente. Todos en un buen sentido. A mí me gusta mucho cómo está la serie. Se la recomiendo. Lástima que Geoff Johns dijo, no, yo quiero leer la Legión de Superhéroes de mi juventud. Ajá. Y ahorita saber qué está haciendo y deshaciendo y no sé si va a regresar. Creo que ya cancelaron esa serie, por cierto. Es que ahorita la tienen como la Legión de Tres Mundos. Ajá, o sea, está pasando eso. Eso está pasando y me imagino que cuando termine va a seguir como que la continuación de lo que todos los cambios que hicieron como la Legión. Ajá. Bueno, vamos a terminar con este email de nuestro amigo Edith Dark. Hola amigos, aquí su escucha Edith Dark, que ha pasado mucho tiempo desde la última vez, desde que ustedes ya saben cuándo uno tiene novia o ese chiste ya viejo, dice acá. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir? He estado muy desconectado del ambiente geek y saben, con la razón. Ah, perdón, ya saben la razón, pero no me gusta presumir. Bueno, aquí les va la sección Pregúntale a los Geekos. ¿Cuál creen que es el mejor traje de héroe? Traje de héroe. Bueno, Iron Man se la discute. Sí. O sea, que Iron Man el traje es el poder. Sí. Correcto. Pero mira, otro traje que... Así, si yo fuera héroe... ¿no? Ajá. Batman. Ese es un traje que no me ahuevaría ponerme. Batman. El de Nightwing. Nightwing. Más que Batman. Sí, es que puta, los calzoncillitos arriba, para mí eso ya lo mata, cabrón. Yeah. Pero también Nightwing en licra. No, mira, es que... Es que si vas a ser un héroe, tenés ese cuerpo. No. O sea, ahí no te ahuevas. No, me mira. Ahorita. Hijo de puta, con estos tuches que me mandé. Ese cuerpo fue mío. Ay. Todito, todito. Quiero ese cuerpo. No, no, huechos. A mí ese traje me llega. No, todo lo que tenga licra lo veto. Yo sí, Iron Man. O sea, ese es un traje. Es que ese no es traje, ese es armadura. O sea, ese es. Es que es práctico, realmente. Sí, tenés toda la razón. Realmente no. Y no se ve culero. No, para nada. Realmente, o sea, no es como que... Puta, el Capitán América, que ese traje es horrible. Yeah. Ese dame verga. Robin, puta. Por eso tiene enemigos el Capitán América. Le quieren dar verga por ridículo. ¿A dónde dejas el espectro con un calzoncito verde? Sí. Y las bushes bueno, verdes. Y eso es Kingdom todo. Kong ni el calzoncillo andaba, así se tapaba con la capa. También Robin también, dame verga, por favor. El Robin actual, vaya, disimula un poco, pero sí, todavía. Sí, por lo menos la capa la hizo negra. Pero todavía. De ahí... Va. Un cambio, por ejemplo. Estaba la Huntress, que cuando salió Hush... Ah, aquel traje bien de Britney Spears. Ajá, que mini chorcito, el ombligo de fuera. Puta, de traje. O sea, se veía bien buena. Pues riquísima y dibujada por Jim Lee. Puta, mis respetos. Pero no vas a salir a combatir el crimen así. Ah, pues. Sí, es que los distraía y los a la verga. Pues. Es como cuando... No puedes disparar con la verga. Pues sí, es igual como cuando... Police, ¿te acordás en Dark Angel? Cuando estaba contra unos bichitos así que... No. Que le dio un flash... Le levantó la camisita y el bicho... ¡Bla! Ahí le dio. Bueno. No, pero sí, yo defiendo el traje de... Fíjate que el de The Question, el original, a mí me gustaba. La gabardina. Siguiendo el uniforme. Pero ese era su uniforme. La ropa civil. Siguiendo no, pero era la gabardina, el sombrero y la máscara. Siguiendo Punisher. La línea de... Punisher es bueno. Es bonito. Sí. Tiene que hablar. Práctico. Yeah. Siguiendo la línea que te digo de Nightwing, también los trajes negros de X-Men de la movie. Ah, eso es muy bien. Eso es más. Sí. Sí, sí. Iba a decir realista, pero paja. No. Spider-Man. A mí. Es bonito, no. Es clásico. Mira, es bonito no... para verse, pero nada práctico. Yeah. Sí, poner la vez pasada que estaba el cómic aquel que en una nevada que casi se muere de hipotermia el pobre. ¿Sabes qué traje vergo? Ahorita ya que gracias a la pregunta, que para eso es, pues. Ajá. Es el Grifter. Grifter, ah, sí, también. Ah, eso, gracias. Y ese es pañoleta. El que estaba buscando yo. El la pañoletita, la gabardina, o sea, bien vergüenza. Sí, le gana al The Question. Bueno, muchas gracias, Eddie, por siempre ponernos unas buenas preguntas. Dice acá nada más para terminar, ¿qué películas me aconsejarían para iniciar a una chica en el mundo geek que solo le gustan películas románticas? Putz. Mega Char contra el... el pulpo. Ya, Octopus, ya encontré así, ya. Mira, Lorenzo Lamas. Es gracias. Sin City, Lama, para que se aburra y va. Lama como la del mar. Mira. Sin City es pierde chicas. No, así que no, ese es pierde chicas. No sé cuál, vos. Iron Man. Iron Man es una película bien neutra. Sí, pero no es romanticona. Como no, pues sí, pero es que lo que él te está diciendo, la bicha solo ve películas románticas. Ajá, entonces él quiere otra película que no sea romántica, eso es lo que yo entiendo, pero que ella le llame la atención. Entonces yo siento que Iron Man es una película que tiene suficiente humor, suficiente acción. Y no es... Que le puede gustar a un geek y le puede gustar a alguien que mira, no es... Mira, Spider-Man 1, que con la escena ¿también? Del beso al revesado y todo eso. Las dos también. Primeras de Spider-Man, a decir, ¿verdad? Sí, son... Sí, que eran bien romanticonas, ¿verdad? Sí. O sea, que por ahí puedes andar en Spider-Man. Y tiene un montón de comedia. Pregunta, ¿es factible vivir de un podcast? No. ¿Julio? ¿Qué? Si ¿sí estás dispuesto a vivir en una caja de cartón en el parque, sí. Yes. Vivimos del aplauso. No, ni eso, fíjate, porque ¿de dónde vas a leer paquines? Sí. No. All right, señoras y señores, entonces con eso cerramos la bolsa de correos para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a los que no leímos sus correos. Se jodieron. Try again next time. Próxima semana. Ahora sí los estamos así. La vez pasada nos mandaron un comentario diciendo que nuestro punto débil era los emails. Entonces ahora estamos limitando. Estamos racionando. Entonces por eso llegamos hasta esto. Y señoras y señores, continuamos rápidamente con unos... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Tengo un problema ahorita con las noticias. ¿Está viendo Mega Shark? Está viendo a un tiburón comerse un avión. Que se da más mierda. Ok, ¿sabes qué? Cuando ustedes contaron esa escena, ahorita la acabamos de ver en YouTube. Ajá. Cuando ustedes contaron esa escena, yo me la imaginé en mi mente mejor que lo que salió. Es que como que un bicho que le acaban de pasar Photoshop, dibujate un tiburón. Dibujate un tiburón. Y disculparme, no es Debbie Gibson, es Deborah Gibson. Ah, Deborah. Sí, ya es un nombre de actriz madura. Y bueno, el tico acaba de revisar ahí. Y sí, es Lorenzo Lamas. Sí, es Lorenzo. Bueno, hoy sí, noticias. Ey, mala onda. Está haciendo su comeback. Para hacer el match-up con el tema histórico del recuerdo que va a tratar Tico Man al final del programa, La Carnita Show. Si es que llega. De esa época, una lectura obligatoria para los geekos era la revista Wizard. Ah, sí. Ajá. Ah, la compraban seguido ustedes, me acuerdo. Sí, sí. Pues les cuento que Wizard está pasando por serios problemas financieros. Desde que ya los geekos no la compran. Desde que, Julio la quiso comprar. No, están anunciando que están despidiendo a un montón de gente. Ellos tenían convención de cómics. Espero que despidan. Han suspendido a la de Los Ángeles, Wizard World. Es que tiene Wizard World en Vergo, ciudad. Sí, un montón. La de Los Ángeles la han suspendido, la de Chicago es la más grande, recuerdo. A ver, perdón. Que despidan al que ponía los precios de los cómics en la lista del final, porque elevadísimo. Me acuerdo que una vez yo llegué a una tienda de cómics en Estados Unidos y habían unos ahí que yo quería, mira, no, pero te lo puedo conseguir. Ah, chido, ¿y en cuánto me lo conseguís? Y saco una Wizard para darme el precio. Y yo, ya voy a regresar. A la mierda. Yo lo que estaba viendo es de que, por ejemplo, en el sitio web habían despedido así a los diseñadores web de veras profesionales y habían puesto solo internos, así, de la gente. Cometieron lo mismo que Ferrari. O sea, estaban con esa Reducción de costos. Al encargado de finanzas ya lo cortaron, al vicepresidente de producción y circulación. Yikes. Están cortando a un montón de gente, a columnistas de columnas viejísimas que tenían, los han cortado, pero no se niegan a seguir publicando la revista. Uy, o sea, que ahorita va a ser un par de páginas engrapadas. A saber la calidad de lo que van a seguir publicando. Tal parece que la va a ser adquirida por otra compañía, posiblemente quieren reducir costos para venderla, pero no se sabe cómo va a continuar y están de acuerdo que el problema principal que tienen es los sitios web que le hacen competencia. Que te salgan las noticias al día, todos los días. Entre ellos Newsarama, quienes están dando la noticia, por cierto. ¿Y la Wizard no Newsarama es publicada en papel o solo online? Online. Solo online. Es que ahí va todo. Pues sí. Lo que todos esperaban. Una película de los... ¿Qué eran? Los Magníficos. Los magníficos. El equipo A de A-Team. ¿Se acuerdan del grupo de Mario Baracus? Ajá. Aníbal Smith. Smith, el loco Murdoch. Murdoch. Que era el que salvaba la... Es que el que manejaba todo. Manejaba los aviones. Porque la banda manejaba Mr. T, que no me acuerdo cómo se llamaba. Mario Baracus. Mario Baracus. B.A. Baracus. Uh-huh. Y el Chivatada, que no me acuerdo cómo es. Era la película... Aníbal. No, el otro, el que no se despeinaba nunca. En inglés era Face. El mismo artista Face. De Battlestar Galactica. Que era Starbuck. Bueno, ya están preparando el remake para cine. Están negociando con Liam Neeson para que haga el papel de Aníbal. O sea que va a ser... Así como hicieron Starkey and Hutch, una comedia. No, Liam Neeson. Liam Neeson. No. Lo has confundido con Leslie Nielsen. Ah, perdón, lo confundí con Leslie Nielsen. Y te voy a decir, físicamente se parece más. Sí. Sí. Leslie Nielsen. Ajá. O sea, y Liam Neeson va a ser Mario Baracus. Y capaz que hacías de veras. Sí, Ah, pendejo. O sea, te vamos a ver en tu casa. Te vamos a imaginar eso. Pero en acento irlandés. Y están hablando con un actor que se llama Bradley Cooper, que sale en la película de Hanover, La Goma. Mario Baracus Obama. Talega, que va a decir el tico más tarde. ¿Le dice? Mario Baracus Obama. Para hacer el papel, precisamente, el teniente de Templeton, que es este Faceman Peck. Templeton Peck, ese era el nombre en inglés. La va a dirigir. Y no, que era el que te podía conseguir cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Sí, o sea, y que se amontonaba todas las bichas. Todas las chicas. Va a ser producida por Ridley Scott. Hay alguien de respeto. Wow. No van a seguir con el mismo enfoque medio cómico, bayunco, que tenía la serie de televisión en la que cual nunca nadie salía herido, a pesar que había más balacera. Puta, que en Rambo. Es que esa era la fórmula. Es que era la época de G.I. Joe también. Que... Ajá. Pero es que era ridículo, pío. Así eran armas automáticas. Destruían miles de mierdas y ni un herido. No, y también ponerle que cuando se peleaban eso cuerpo a cuerpo, no había como puñetazos, sino que el Mario Baracus lo que hacía es que levantaba la mara, así las aventaba. Pa. Ah, es cierto. Eso nunca era bien... Bien al estilo santo. Sí, por ejemplo, a la van nunca le hicieron mierda, nunca la chocaron ni nada. No. Ni volcó la van. No. Sí, mejor Magnum hizo mierda el Ferrari. Intacta. Ajá. La película la van a hacer con un estilazo. Al estilo Stilash. Misión Imposible o Ocean Eleven. Espérate, esos son dos estilos bastante diferentes. Misión Imposible es la película con Tom Cruise. Sí, pero es que no es nada cómica y Ocean Eleven es bastante, tiene sus partes cómicas. No, pero por lo menos más, como que con más estilo. Y más, un poco más seria. Un poco más seria. Que la serie. Más aventura desde el punto de vista de Misión Imposible. Está bien, me suena bien. Y el resto del casting aún no hay seguridad. Mira, si va a salir Liam Neeson y Ridley Scott dirigiendo, produciendo, da buenas esperanzas. Pues por Liam Neeson no creo que vaya a ser, que no es conocido por ser cómico. No. Ahí saber qué onda. Por eso tal vez hacen algo al revés de lo que hicieron con Starsky Hutch, que hicieron la película cómica de una serie seria. Uh-huh. Tal vez este de una serie medio cómica, hacer una película seria. Fíjate que, y el libreto, el libreto original fue escrito por Skip Woods, el encargado de Wolverine y G.I. Joe. Okay. Otra vez, otra cosa que a mí acción. ¿No? Otra cosa que yo me recuerdo del A-Team era que tenían a la masita que era la contacto. Ajá. Que en la serie yo me acuerdo por lo menos de dos. No, pero las cambiaban. Sí, claro. yo por lo menos me acuerdo de dos. Y las dos estaban bien masitas. Uh-huh. A ver qué tal. Hoy van a meter una masita en el grupo, es seguro. Ya dijeron que van a ser un equipo de veteranos, no de la guerra de Vietnam, porque era ya sí, muy viejito. Hoy va a ser Irak, de seguro. Ay, sí, ya somos el equipo. Y de seguro van a poner una chica. Y ponele un Murdoch, o sea, loco. El equipo pero chivatada. Quedaría bien. Jim Carrey van a zampar. No. Aunque se parece físicamente, sí, te las haría. Bueno. Pero es que el Jim Carrey no puede trabajar sin hacer esas sus caras mierda. No, y si ya dijiste Liam Neeson, no puede ser un cómico, creo yo, para hacer el papel de Murdoch. Bueno. Que sea el inglés aquel que sale en la película en Hot Fuzz. Ese podría ser. El que salió en Scotty. Simon Pegg. Ajá. Ese pudiera ser un buen Murdoch. Pero vos decís todo el cast británico, qué puto. No, pero... No, solo ese. Solo ese, ajá. Sí. Y hablando con acento británico, sería Virgo. Sería chistoso. Bueno, I am crazy. Y la última. Es que mira, acabo de ver que el sábado la vi de casualidad, la de la que vos te encula esa película, la de Dazzle. La de la diablita. Buena. Sí, Elizabeth Hurley. Y entonces estaba así queriéndome dormir, ve, y eso veo. Elizabeth Hurley, es masito. Y oírla hablar con ese acento inglés. Que es su acento original, ¿verdad? Sí, es que ella es inglesa. Es inglesa, sí. Sí, no, dale. All right. No, ya me acordaste la movie. Y fíjate, esa movie es buena. Es béisbol, ¿eh? Pero sufrió de una extra que te contaban todas las mejores partes. Sí, tienes razón. Entonces, cuando llegaste a la movie, eso ya lo vi. Uh-huh. Ya no te da mucha risa. Ya lo vi diciendo, ¿puedo hablar español? Yeah. Bueno. All right. Y la última noticia, que no es tan noticia, más comentario. En Newsarama, por cierto, hicieron una encuesta entre los lectores cibernéticos. ¿Qué les pareció el paquín número uno de Batman y Robin? Uh-huh. En el cual, ya como Batman es Dick Grayson y como Robin es... Damián. ¿Y Tim? Nightwing. No sale. En el paquín no sale. No sé si en el otro paquín de Robin... ¿Cuándo salió? Hace semana y media. Te lo puedo prestar, si querés, para que lo veas. ¿Y qué dice la Mara? La Mara le gustó. Entre 7,000 personas, 6,700 personas que respondieron a la encuesta, el 70% les dijo que sí les gustó. Entre muy bien y bien. Y bien. Y una minoría, menos del 30%, dijeron que no les gustó, que esperan que Batman regrese pronto o que es una basofia. Yo no lo he leído. Yo lo leí ya. Mira, yo lo leí y sorprendentemente te digo, es agradable leerlo. La relación, la dinámica entre los dos personajes, yo pensaba que iban a poner el mismo Damián, bicho cae mal, que pasa jodiendo todo el paquín, y no. Es un poquito rebelde, solo lo justo para caer bien. Y no es que le ande metiendo zancadillas a Nightwing, a Batman todo el tiempo. Ni le pasa reclamando, ay, tú no sos mi tata, porque mi tata sí hubiera hecho eso. Mi tata no sé qué, no. Tranquilo. Y lo otro, otro pequeño spoiler, pero eso sale en la primera página, el Batimóvil hoy vuela. Ah. Han hecho un montón de cambios, pero eso fue lo único que me... Pero aparte de eso... Hasta se ve simpático lo que hacen con el Batimóvil. Yo te diré que con lo de Battle of the for the Cowl, a mí me cayó bien la personalidad que le dieron, como dije en el programa pasado, a Damián. Y yo siento que vuelven a la base de que Robin es un niñito, pues. Que si te fijas el origen, el primer Robin, cuando era Dick Grayson, era un bichito, sí. Pues. Pero nunca había sido. Creo que ni siquiera con. ¿Cómo se llama el segundo? No, Jason ya era más grande. Jason Todd nunca fue tan rebelde, creo yo. Era un adolescente, pero no era. Y si te fijas, las rebeldías que se vieron en Battle for the Cow, sí, el babocito ahí como que se les quería. Me dijeron que hiciera esto, pero yo voy a hacer esto otro. Pero siempre, puta, al final, salvadic, pues. O sea, no era por andar chingando, sino que a huevos hacía algo por lo menos productivo. Mira, por lo menos ya dejó de chingar a Alfred, que eso sí me caía mal. Es que ver a un bichito que ande jodiendo a un viejo, a alguien de la tercera edad, y más a Alfred. Pero sí, yo no sabía que eso, que él iba a quedar de Robin, pero me gustaba la idea. Y la historia que llevan de introductoria está bien interesante. Aquí nos acaban de mandar en IRC la foto del Gundam ya terminado que estaban haciendo en Japón. Imagínate, este es el aniversario, este es por el aniversario de la creación de Gundam. De los 30 años de Gundam, mira. También coincidentemente es el aniversario de Donald Duck, pero yo diría que prefiero eso. Sí, y ahí puta no se llama... Flonteroy. Pero ese lo fueron a sacar del sol, fíjate. Sí. Y está a escala. Está a escala, 18 metros de altura. Es medio cholo. El primer Gundam. En Japón. RX-72. ¿Irá a ser algo que va a quedar fijo en algún lugar o lo irán a desarmar después de X tiempo? Fíjate que tiene un light show, supuestamente con láser, y tira humo de los joints también. Levanta una patilla y... Necesita aceite. Yo te estoy haciendo esa pregunta de que si va a quedar fijo porque dentro de 2 años vamos a ir a Japón. A ver. O dentro de 1 año, ¿cuántos habíamos dicho? No sé. Bueno, según cuando nos saque de carrera aquí el nuevo precio. Sí, pero... el nuevo en precio. Odaiba, en Japón. Pero esa mierda... Tenemos que ir a ver. O sea, si eso queda fijo, es un must-see para cualquier geek. Y si tiene cabida, hay que irse a sentar. Puta, lástima que te vas a tomar la foto y vas a decir, ¡Gundam! Yo así, ¿verdad? Yo a la huya le voy a llegar. Buenísimo, entonces está nice la foto, gracias. Este es el original. Este es el original RX-72-2. ¿Qué? R2-D2. ¿Cómo? Ahora, ese Gundam... O sea, Mazinger todavía más grande. Sí, más grande el Mazinger. Sí. O sea, ese le debería llegar a Mazinger como a la cintura, ¿no? No sé. Comparativamente no sé qué altura tendrá Mazinger. Pero sí, Mazinger es tamaño de un botón. O sea, así debería ser más o menos un Baritek. Sí. Bueno, next. Okay. La Mara no está viendo. ¿Tenías noticias de cómics, Tico? Solo una, que vale. Futurama regresa a Comedy Central. ¡Yeah! Han pedido 13 episodios. ¡Qué bien! Coman mucho siempre, excremento Box Network. Siempre creo que impulsado por las buenas ventas de los DVDs que han salido. Ya Comedy Central ha pedido 13 episodios. Así que no ¿el mismo aquí equipo creativo y todo? No, que sí, todo. Solo que no dice cuándo saldría. Todavía no dice. Pero buena noticia. I'm happy. Porque la historia, o sea, no la han terminado. No, quedó continuo. Sí. Rápidamente continuamos con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Box Office, la número 5, Star Trek, que hizo 8 millones. La número 4, ¿Total? 222 millones. Puta, qué buena recaudación. La número 4, Noche en el Museo. Hizo 14 millones, todavía respetable el número. Ya lleva 127. La número 3, Land of the Lost. Oh, shit. Esa acaba de salir, ¿no? Hizo 18 millones. Estreno. En su estreno. Estaba leyendo de que esa cantidad fue más baja de lo que tenían la expectativa para realmente considerarla exitosa. Entonces, que como que la expectativa estaba como en 30 millones. Puta, o sea, sí es considerable la diferencia. Entonces, por ahí, en varios lugares, estaba leyendo que la describían como el primer flop. Del verano. Nice. O sea, primer fracaso de taquillero. Sí, es que no, bueno, se esperaba. Yo, igual como tengo yo mi clavazón con... Que no me llegan las películas de cómo se llama el otro hijo de puta. Seth Rogen. Tampoco para mí Will Ferrell. Yo no le siento absolutamente nada de gracia a los personajes que lo hacen. Es que muchos se parecen todos los personajes. Sí, y desgraciadamente es un personaje que a mí no me es agradable. Sí, sí. Bueno, 18 millones costó 100 millones. O sea que... Wow. Bueno, la número 2, segunda semana, es Up. En su segunda semana hizo 44 millones. En total. Pues, quisieran películas debutar con ese... Con esa recaudación, muy bueno. Ya lleva 137 millones. De 175. Wow, en dos semanas, 137. ¿Qué costó? Va, espérate, pero bueno, yo creo que siempre hacemos la misma pregunta. ¿Qué será ahora más caro producir? ¿Live action o CG? Depende un puño. No dice ahí cuánto costó. ¿Es CG bueno? No dice ahí, porque ese es un CG bueno. 175. Eso es lo que costó. Sí. Y, por ejemplo, no sé si ahí todavía tenés cuánto costó Star Trek. No, esa no dice, fíjate. Terminator Salvation costó 200. O sea, que están parejos, podríamos decir. O sea, tampoco es una diferencia de 150 millones de dólares a 30, ¿verdad? Batalla en el Museo, 150. Están bien parejas. Es que mira... Noche en el Museo, perdón. No necesariamente... Una buena película no necesariamente tiene que tener en live action muchos efectos especiales. Por ejemplo, la número uno. De Usual Suspects, por ejemplo. Esa película es gente hablando toda la película. Y la película es buenísima. Debería de tener una esa fue una bien... película barata también. Porque pues, los actores barata. De esa época eran todos desconocidos. No, hombre. No era conocido todavía. No, el único caro, conocido pues. Era el mero mero. De ahí todos los demás eran desconocidos. Kevin Spacey era desconocido. Sí. Pero ¿cómo se llama? El que era como el cabecilla del grupo. Ese era el único que era conocido. Porque era el que salía en Exorcista. Y había salido no sé qué otra película. Bueno, pero estaba un Baldwin también ahí. Y eso siempre ha sido conocido. Pero Baldwin era el hermano que nadie conocía. Acuérdate que esta película es vieja. Sí, o sea, sí. Es viejísima. Es del 90 y algo, ¿no? Sí, sí. Ahí estaba Kevin Pollak también. Es un comediante que era uno de los... Yo creo que esa podríamos catalogarla como una película así como la de aquella de en la que sale... Que todos eran ahora artistas famosos. Una de unos extraterrestres. Earth, Women are Easy. Algo así. Las mujeres de la Tierra son fáciles. Que salía... Salía Jim Carrey, Damon Wayans y Jeff Goldblum. Gina Davis. Y otras dos medio o sea, que así. Si ahora quisieran hacer una segunda parte de esa película, solo en el caso se les va todo el presupuesto. Sí. Bueno, la número uno, como otro ejemplo, Hangover, la goma, la cruda, el la guayabo. La número uno de recaudación la de la semana pasada. La noticia que yo leía, el preliminar que sacaron ayer, estaba en la 1. No, están realmente bien parejos, porque esto también hizo 44 millones, llegando casi a 45. Costó 35. Ya estuvo. Hangover 2, 3, 4, esperanos. No, pero esa fue la que leímos hace como 3 semanas, el Exceptro, que solo decía que una noche que todo pasa raro en una habitación de hotel, en la que al amanecer... El novio ha desaparecido, hay un bebé. Ajá, que y es está, el día antes de la boda. Y está Mike Tyson. Y una gallina. Es como, dude, where's my car? Así que, que no saben qué pasó. Por cierto, estaba viendo una noticia hablando de Terminator Salvation. Algo rápido. Ahorita está en la posición número 6. Pero, según estaba leyendo... como que la recaudación en los Estados Unidos de esa película ha sido bastante mala. Ha sido decepcionante realmente y no ha dado buenas críticas, pero ya tuvo su debut mundial este fin de semana pasado. Entonces, ahí sí le fue bastante bien, porque hizo 67.5 millones en su primer fin de semana. Bien. Es el tercer mayor debut en lo que va del año, internacionalmente. Wow. Así. Mira, y te voy a ser sincero, antes sin haberla visto, pero cuando yo vi Terminator 1 hace chorrocientos años... Ah, no, es que eso fue un... Ah, no, aparte que me fue en churria toda la película. Cuando yo salí, lo primero que dije, yo quiero ver la guerra en el futuro. Ah, sí. O sea, yo quiero ver a las máquinas destruyendo, con una ciudad destruida. Puto, verla haciendo las calaveras. Que... aplastando las calaveras, los robots, correcto. Y al mismo tiempo yo mismo me contesté, nunca la voy a ver. Esa película sería demasiado cara y difícil de hacerla. Va a salir hasta después del 2000. No, ¿eh? Simplemente dije, nunca va a salir. Ya voy a estar bien hecho mierda como de 40 años. Bueno. Ok, señoras y señores, entonces ahora continuamos este episodio con... Espérate, una mini noticia. Ah, pues no, continuamos. Que nada que ver con cómics, pero algo que sí siempre le hemos dado cierto tipo de seguimiento aquí. Para los que quieren estar pendientes, el 21 de junio, o sea, sella de este mes, es la nueva temporada de Top Gear. Nice. Para que estén pendientes allí para verla. Ok. All right. Nada más. Hoy sí, señoras y señores, llegamos a la parte del episodio que llamamos el... El papapá, ¿no? Carnita. Pero quiere ir al baño otra vez. No, pero te dijimos carnita, no lo que pasa después de la carnita. Señoras y señores, el postre. Carnita digerida. En este episodio de Comiquicos hablaremos, la carnita del show va a ser acerca de Age of Apocalypse. Bueno. Adelante, Tico Man. Debe empezar. Age of Apocalypse es un crossover que aconteció. De esos hombres que se visten de mujeres. un travesti, una travestía. Travestía. No, es un crossover que sucedió entre los títulos de los X-Men allá por los años 90, específicamente en 1995. Este crossover involucró a los cuatro títulos principales, que en ese momento eran X-Men, Uncanny X-Men, Excalibur, X-Factor. Creo que eso era todo. También Cable lo cambiaron. Generation X. Generation X es el que estaba pensando. Y Excalibur. Tuvieron ahí también sus cambios. Básicamente, la historia es de que el hijo de Xavier, que es un mutante también con poderes psíquicos, el nombre clave es Legión. Él tenía la característica de que tenía problemas mentales, él tenía múltiples personalidades y cada personalidad manejaba un poder distinto. O sea que tenía una personalidad que era piroquinético, otra que era telequinético, otro caculero, tal vez, otro era telepático. Entonces él tenía ese problema de que no era muy efectivo porque nunca se ponía de acuerdo entre sus propias personalidades, pues era una mente en conflicto. En una de esas, él queda en coma. En una historia anterior lo posee el Shadow King, lo deja hecho mierda y lo deja en coma. Entonces, ahora sí que no hay punto de coma. Se cura, no sé qué pasa realmente, se revive y ya está como unificada sus personalidades. ¿Momificadas? O sea, unificadas. En buena tradición de cómic. Sí, de la manga. Ajá. Y él se despierta con un objetivo en mente. Él dice, bueno, voy a hacer lo que... Pregunta acá que si no sale también excremento. Algunos de esos fueron medio mierda, pero bueno. Bueno, él se despierta con un objetivo en mente. Dice, voy a hacer algo para el Día del Padre. El mejor regalo que le puedo dar a papá es deshacerme... ¡Parma! Ahí comenzó la música. El box office. Una película. Jugando con el pelón. Lo que iba a hacer es, se iba a deshacer de su peor enemigo. Él quería viajar en el tiempo y matar a Magneto. No al grupo, sino que al villano. El... Abuela. Abuela. Sí, él logra viajar en el tiempo, pero antes que pueda viajar, llega un equipo de X-Men. Era Tormenta, Iceman, Bishop y Psylocke. Uh-huh. Cuando él logra cuando él viaja en el tiempo, el Bishop absorbe las energías que usa para viajar y logra transportar a estos cuatro X-Men al pasado también. Entonces, ya en el pasado, se encuentra con su padre. Cuando era joven todavía, ahí todavía era amigo de Magneto. Magneto no había despertado sus tendencias de villano. Y estaban trabajando juntos en Israel, curando enfermos de, no sé, de guerra, pues ahí, tanto conflicto. Heridos de guerra. Comatosos. Ajá. Entonces él llega a ese pasado y ataca a Magneto. Uh-huh. Los X-Men defienden, con defender a Magneto para preservar la línea del tiempo. Pero durante esa pelea, desafortunadamente, se le da un disparo al Legión y mata a Charles Xavier, a su papá. ¡Oh! Entonces crea una paradoja en el tiempo. Él se desaparece, obviamente el pelón se muere, pero antes de morir le logra decir a Magneto: sigue nuestro sueño de unificar a los, o proteger a los mutantes, unificar a los mutantes, etcétera, etcétera. No le dijo así, obviamente, etcétera. Bueno, entonces recuerda que tenemos que salvar el mundo, etcétera. Etcétera, etcétera. No, es que le digo, recuerda, Magneto, que vamos ya a ver, hijo puta. Mira, y mi gaveta, ¿viste? Y va, oh, porn. Y adentro del porn estaba todo el sí, manifiesto. Pues nunca lo digo bien. Sí. Que lo había puesto en la sección de las entrevistas de los artículos. En las cartas, las cartas a Playboy. No me hagas eso, sería interesante. Por eso el credo de Magneto era proteger los mutantes y muchachas en bikini. Muchachas en bikini. Y a veces sin bikini. Man. Ah, por eso todas las chicas X-Men andan así, bueno, en bikini. Sí, son uniformes, por eso las licas. Es para que las proteja Magneto. Sí, sí, uh-huh, sí, claro. No las voltea a ver. Bueno, entonces él lidera a los mutantes, pues, y él sigue el sueño de Xavier, junta a todos los mutantes que puede y les enseña a lidiar con sus poderes. Pero también esa pelea contra el Legión tiene una consecuencia, de que Apocalypse se da cuenta de esa pelea, porque es una cosa bien espectacular. Entonces dice, oh my God, toma foto. Entonces él dice, no, ya surgieron los primeros mutantes, así poderosos, buenísimo, obvios. Entonces ya es hora de implementar mi plan. Así que Apocalypse sale en esa línea de tiempo antes de lo que se revela en el universo Marvel normal. Ahí empieza su misión de conquista. Él en corto tiempo logra conquistar la mayor parte de Norteamérica. El resto del mundo está devastado por guerra. Los humanos se han hecho una coalición basada en Inglaterra, si mal no recuerdo, que trata de oponer a Magneto. Ahí los Sentinelas son básicamente armas de guerra, ya no son villanos, cazamutantes controlados, sino que realmente los ocupan para mantener a raya Apocalypse. Pero las cosas como que están tomando un giro final, pues ya están así como a vencer o morir los dos lados. Y es en este punto de que se toma la historia. Entonces, lo que pasa después de que muere Xavier es de que sacaron un especial que se llamaba X-Men Alpha. En este X-Men Alpha se revela el mundo, todo este mundo de mutantes, cómo ha cambiado. Básicamente, Bishop es el único que ha quedado en el pasado. No sé qué le pasó a Tormenta y a todos los demás. Pero por lo menos Bishop es el único que... Porque él venía de otro futuro. Ah, sí, correcto. Uh-huh. Los demás como que se regresaron. ¿Sí? O sea, la misma paradoja los... Los borró prácticamente. Uh-huh. Los puso en otra realidad. ¿O lo que sea? Pero el Bishop, él fue el único que presenció esa pelea, que se recordaba de su pasado en los X-Men, en la línea de tiempo original. Y ahora como que ya regresamos al mismo año, pero en una línea de tiempo distinta, que es ya cuando Apocalypse ha conquistado todo el grande verga. Entonces se ve que los X-Men ahora hay varios cambios. Por ejemplo, Sabretooth está de los buenos. Varios de los X-Men están de los malos. Notorio es Cyclops, que ha sido adoptado junto con su hermano Havok. Ha sido adoptado por Mr. Sinister, que es uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Él es uno de los... es parte de la policía mutante que tienen ahí para controlar a la población. Son como malitos, vea. Es como malo, pero Cyclops es traidor. O sea, él... O sea, es malo, malo traidor, o sea, casi bueno. Ajá, o sea, él... ¿Qué cabrón siempre ha sido pendejo? Ayuda a escapar a varios prisioneros, o sea, él tiene ahí su onda. El Havok sí es malo y descubre que su hermano es traidor y tiene como celos de poder y que no sé qué, entonces lo acusa. Entonces ahí vemos las diferencias que han habido. Básicamente los títulos de Uncanny X-Men, X-Men, X-Factor y todos esos cambian por 4 meses y se transforman, se cambian en nombre y siempre siguen las aventuras de los mismos personajes pero en el universo cambiado. O sea que ahora Uncanny X-Men se llama Astonishing X-Men y sigue un equipo de los X-Men liderados por, creo que Storm, por Rogue. De ahí está... ¿cuál es el otro? Amazing X-Men, creo que es el otro. Que es el liderado por Quicksilver. Está Excalibur, que ya no... Simplemente lo deletrearon distinto. Es Excalibre, en vez de Excalibur. Esa es el que sigue a Nightcrawler. Generation Next. Son los mismos de Generation X. Pero hoy el jefe ya no es Banshee, sino que es Colossus y Shadowcat. Que son esposos en esta línea de tiempo. ¿Quién más? Me faltan... está... ¿Wolverine? ¿En qué grupo había quedado? Wolverine había quedado en Weapon X. Y le faltaba una mano. Sí. Le faltaba una mano que se le había... cercenado. Que nunca dieron esa, nunca se esa pelea. Esa pelea, ¿verdad? Yo la hubiera querido ver. Uh-huh. Y no la muestra. Porque supuestamente la misma Cyclops, pelea... Cyclops se la derrite. Pues sí, pero en la misma pelea le hace mierda la mano Cyclops... Y él le sacó un ojo. Porque él le sacó el ojo. Sí. Ahí sí era un cíclope. Uh-huh. Y es que en esa pelea era para rescatar a Jean Grey. Y nunca explicaron por qué no le creció la mano otra vez. Tienes razón. Sí, le tuvo que haber crecido. O sea, bueno, si ponele lo... El mismo efecto de un sable láser, si te lo corta y te sutura... podría ser una paja. Mira, estoy diciendo una marcasada. Sí, no, me da la impresión que en ese entonces el Healing Factor de Wolverine no era... tan sí, curarlo no todo. No lo habían endiosado tanto. Bueno, X-Factor era Factor X. Estaba Cable también. ¿Qué pasó a ser X-Man? Ah, pasó a ser Alambre. Satélite. Un toma, por favor. Sí, pero. Sí, espérate. Lo pide a gritos. Y ese X-Man caía bien. Mira, cada vez va más. Sí, y es más, ya vamos a llegar al final. Él es uno de los sobrevivientes del tiempo. Bueno, en cada uno de los títulos como que se dividían las aventuras. En el X-Men Alpha, que fue como el debut, sale que Magneto encuentra a Bishop y Bishop le dice, mira, yo vengo de un futuro, de una línea de tiempo distinto, pasó esto no debería estar pasando, esta línea de tiempo es mejor. Y el Magneto dice, bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, eso que despacha a Gambit para que vaya a hacer una onda, le dice a Colossus que vaya a traer a Ileana a su hermana, que podría teletransportarlos a la otra línea de tiempo. Manda a Nightcrawler, lo manda a buscar a Destiny, que era para que, como puede ver el futuro, para confirmarle que sí es cierto lo que está diciendo Bishop. O sea, ese tipo de cosas. Y aparte de eso está toda la guerra, que manda un equipo a destruir una fábrica de clones que eran los soldados principales de Apocalipsis. ¿Qué más? Manda a evacuar a unas comunidades de humanos. No, ese soy yo en un par de minutos. Sí. O sea que puede ser... ¡Puro Micro Machine! ¡Y ahora, Julio! ¡Flash! Bueno, Y vemos corriendo como van para el baño con un paquín. De hecho, Apocalipsis... Con Factor X. Voy a hacer research. Con el paquín en donde no sale la pelea, puta. Bueno, mira, pero ahí tengo que... Yo cuando me decís Age of Apocalypse, lo primero que se me viene a la mente es los dibujos de Madureira. Sí. Puta, ¿cómo dibujaba la Rogue? Sí, él lastimosamente no dibujó a X-Men Alpha, y fue Roger Cruz, pero le imitaba Madureira. Sí, pero Madureira estaba en esa época y él estaba en Astonishing X-Men. Muy buenos dibujos. Qué increíble. Yo me acuerdo, la Rogue en especial, en ese... Sí. Hasta o sea, tanto el diseño de ella como el pelito, Masita, el pelito y todo eso, como el traje que le hacen. Es que les cambian el diseño y lo hacen más parecido al traje Magneto. Es que era el pico de los años 90. La imagen, acordate. Sí, tenía que ser si no tenía buen arte, no se vendía. Sí, sí, sí. Otros cambios eran Iceman, era Paloma en ese... O sea, en ese... Volaba así. O pasaba así bien carajo. La mamá, ten tu maíz. Paloma insaciable. No, o sea, ahí sí controlaba sus poderes y era todo full yellow. O sea, como debería de ser. Ajá. ¿Quién más? Estaba Exodus, era parte del equipo. Había un montón de cambios. No, y prácticamente Wolverine era el mismo grupo, todo lo que... Sí, solo. Más malo. Y se estaba dando la Jean Grey así, ya con permiso. Uh-huh. Antes era así como bajo de agua. En la moda. En la pixel. Solo en la tena. Bueno. Y Aquaman echándose el rayo. Namor. No, Namor. Se la volaba. Demasiado ya. Se volaba la paloma. O sea, Iceman. ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení, Namor! ¡Vení, Namor! Que me llamo Namor. Bueno, la onda es que al final termina de que sí, convencen a Magneto. Dice, mira, chingueis, ¿de cuándo tenés salita en los pies? ¿Put? No soy yo. Dios soy el diablo. Bueno, al final sí, convencen a Magneto y hacen su gran plan para mandar a Bishop de vuelta al punto en donde matan al pelón. Y logra detener esa muerte. Y básicamente se echa a Legion, o sea, lo deshace. Espérate, pero también ahí es Beast era malo, ¿verdad? Beast era maldito. Era malo. La cosa es que hay varios sobrevivientes de esa línea de tiempo. Entre esos, el que mató a Generation Next, el Sugarman. Uh-huh. Ese escapó de alguna forma, y al igual que Beast. Porque se lograron meter al cristal Macron, que era el medio por el cual lograron viajar en el tiempo. Entonces ahí se lograron meter, pero regresaron al pasado 20 años atrás. Uh-huh. O sea que cuando volvemos a ver a Beast, al Dark Beast, que ya en la línea de tiempo normal, es más viejo. Es mucho más viejo que el Beast que conocemos. Al igual Sugarman. Y tuvieron influencia retroactivamente, hicieron ahí la reescritura de la historia, de que tuvieron algo que ver en la creación de los Morlocks, en la creación de Genosha, y así, hay ondas. Otro sobreviviente fue X-Man. Que era el clon, bueno, no era clon, sino que fue creado in vitro de la Jean del Grey. DNA de Jean Grey y Cyclops. Cyclops. Era realmente el hijo. El hijo sí, o sea, era hijo aburrido, ¿vea? ¿Ah? Era hijo aburrido, porque era hijo de ellos, pues sin pisar. Sí. Sí, pero ¿verdad? Eso fue en el lejano futuro. Cabal. Y entonces él tenía todo el poder de que tenía cable, potencial, pero el cable, la limitante que tiene es que está infectado por un virus tecnoorgánico. Entonces usa sus poderes para mantener a raya ese virus. Espérate, ya me jodiste. Quiere decir que X-Man no es el mismo cable. No. Son hermanos. Son de diferentes tiempos, de diferentes realidades. Ok, ya. Entonces, el X-Man, él no tenía el virus, entonces él tenía más, todo el poder. Su poder disponible. O sea, tenía más bando de ancha. Sí. Bueno, la serie X-Man continuó. Estaba paralelo a la serie de cable y siguió X-Man. Ya terminó, yo entiendo que él se sacrificó para salvar el mundo de alguna forma y terminaron ese personaje, pero ya años después. Ahora, recuerdo que al Dark Beast lo dejaron encerrado en un muro. Sí. El Beast. Y eso, si ya se supo, ¿salió? ¿Se murió ahí adentro? No, volvió a salir, ahí está. En este último de X-Men, ¿cuál fue? Manifest Destiny. Sale. Que fue el año pasado, hace dos años. Estaba Beast tratando de buscar el motivo por el cual los mutantes ya no podían... Ya no podía haber más mutantes, por lo que había dicho la Scarlet Witch. Y el que buscó para ayudarle era Dark Beast. Y ahí está, nadando. Mira, ¿y quién era el malo? Apocalypse. El malo era Apocalypse. Y lo logra derrotar Magneto. Hubo otro especial al final de estos 4 meses que se llamaba X-Men Omega. O sea, X-Men Alpha, X-Men Omega, terminó la historia. Ahí fue la pelea final contra Magneto. Okay. Lo que sí me recuerdo de tanto del Alpha como del Omega. O sea, me recuerdo del arte, que era muy buen arte. La historia también buena. Pero era la época de aquellas portaditas. Súper cromadas. Cromadas. Horrible, sí. O sea, ahí no, los tengo los dos. Yo los tengo. Ahora, Apocalypse, según me recuerdo, era como medio invencible. ¿Cómo fue que lo logró? Le clavó un cristal Macrán y después lo partió en dos. O sea, mira, la verdad hizo mierda con los poderes magnéticos. Con la pregunta que acabas de hacer, me han dado ganas de volver a leerlo, fíjate. Porque no me acuerdo realmente. ¿Cómo fue qué? Y me acuerdo que sí, fue una historia que sí, me gustó. Sí, que lo parte en dos, me acuerdo. Pero sobrevive, obviamente. No. Ahí se acabó Apocalipsis. No, es que acordate que era una línea del tiempo, en un futuro alterno. Entonces. Y aparte, después de eso, en ese momento, ya habían lanzado unas bombas atómicas los humanos. O sea que lo derrota, logran irse al pasado y bueno, ok, ganamos y ahí viene la bomba. Salud. Pum. O sea, no tampoco. Ahí acaba ese timeline. Sí, no fue final feliz. También otro de los sobrevivientes fue Blink y Sabretooth. Que ellos pasaron. Que eran dos Sabretooths. ¿Te acuerdas que era el Sabretooth y uno chiquitillo? Ah, sí, ese se llamaba. ¿Mini-Me? Uy, no me acuerdo cómo se llamaba. Saber Kitty. Wildchild. Ese después salió en X-Factor. Pero sí, era otro así también salvajito. Pero Sabretooth y Blink, ellos no sé cómo escaparon realmente. Eso se vio ya hasta en la serie Exiles. Que ellos son de la base del equipo, junto con el Morph. Uno que cambia de forma. Buen nombre, ¿no? Sí, sí. Caramba, qué coincidencia. Sí. Morfeo. Morfeo López. Según yo era Morf del bicho. Planeta. ¿Cómo te llamas? Morf. Porque cambia forma. No, me llamo Morfeo. Coincidentemente mi poder. Solo paso dormido. Poder es tener un gran sueño. Es que te apellido Morales y es feo. Y es feo. Trofeo. Por trompudo y por feo. Sí, bueno. También hubo una miniserie, el 10º aniversario del Age of Apocalypse, fue en el 2005. Y hubo una serie donde salían otros personajes que no habían salido en la serie original. Tipo la White Queen, sale Wolverine, sale Psylocke, que realmente no tuvo papel en este crossover. Wow. Sí, porque fue de las que desapareció cuando... A saber qué se hizo. Pero Tormenta ahí estaba, no sé por qué no salió Psylocke. Es que demasiado masita. Pero esta sí no la he leído, así que no sé qué pasó. ¡Ala! Sorry. O sea que no es un reprint, sino que es como un rewrite. ¿Esta miniserie otra? Ajá. No, es una historia que pasa dentro de ese mundo. Que yo me recuerdo... En el tiempo, pero realmente no sé qué pasa. O sea, que yo me recuerdo que... ¡Ay, sí, ahí está! ¡Ahí la pelea! ¡Ah, de Wolverine contra Cyclops! Yo me acuerdo que se manejó en bastantes... En aquel entonces no eran blogs, sino que era más que todo Wizard. Ajá. En honor a la noticia. Cuando eran buenos. Que ahí sí se manejaba de que no, que esa pelea se va a ver en tal issue, se va a ver en tal que no sé qué. Pero nunca se vio, por lo menos yo no me di cuenta. Yeah. Y puta, se ha de haber sido. O sea, una pelea que se parece que veía interesante. Oye, escuchas, les queda de deber, investiguen alguna vez en algún es oscuro paquín de Marvel. ¿Nos contaron cómo sucedió esa pelea? Yes. We no. want to know. Hey. No, no que nos contaran, que sí se vio esa pelea. Sí, que nos digan. Díganos cuál es. No, pues sí, que... No, porque ahí en la pelea, eso te lo contaron ahí. Que sí, es que en esa pelea yo le saqué el ojo a este hijo puta, pero yo le jodí la mano. Señoras y señores, con esto llegamos al final de la carnita. Ah, de la carnita. Y vamos a continuar con Smallville, creo que es lo que teníamos en la agenda. No sé si querés hablar de otra cosa. No, está bien, está bien. Sí. Espérate, noticia de última hora. Ajá. El telex. El telex. Oh, shit, ya lo leí, ya vi. A ver. Shit. Yo estaba realmente esperando que eso no sucediera. Sí. Adele, Julio, con la noticia de último momento. Spider-Man 4, confirmado. Kristen Dunst regresa como Mary Jane Parker. No hay boda porque quedaron peleados. Qué mal. Tommy Maguire regresa como Peter Parker. Se espera estrene mayo 6 del 2011. Amárrense, en 2 años. Da tiempo para atropellarlo. Lo único interesante es que... niegan de que el villano vaya a ser el vampiro Morbius. Es que no sé por qué están manejando el nombre de Morbius. la mara chambrosa del internet. Sí. Y el productor dejó dicho, dejó entrever que iba a ser un villano más cercano a la ciudad, a New York City. Un villano. Un villano. Espero que corrijan esa pendejada de ese trend que tienen las películas de superhéroes, de poner dos, tres villanos en una misma movie y te cuentan el origen de todos los hijos de puta. Así que ahora lo que dice, una buena historia con el uno. Villano que está más asociado con la ciudad, ¿ciudad? Es el Kingpin. A pesar que ya salió en la película de Daredevil. Y después ya comienzan a especular el Dr. Connors, Kraven the Hunter. Bueno. Yo votaría por el lagarto. Y el que ya salió más o menos. Ya algo. Salió Kurt Connors. ¿Y el Vulture? El buitre. También lo mencionan. El buitregueño. Bueno, eso era. Te diría que otro interesante, si le cambian el traje al que salió en la serie de televisión, hubiera sido Electro. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con ejercicio. Sí, sí. Ay. Disculpen, es que si la tecnología le dices cíclope digital... al que le dejan con un solo ojo y con un solo oreja. Cíclope. Pues sí, entonces, Smallville, señores, ¿cómo va? Brito Man. Bueno, el final de temporada. Espérate, ¿qué te parece? Voy a hacer un poco de memoria. Yo, como les había contado, lo mencioné en el episodio pasado. Yo estaba viendo Smallville y me hostigó. Ya. Yeah. Realmente esta última temporada... sí, lo que sí me gustó de esta temporada es que seguían saliendo eventualmente la Liga de la Justicia. Lo dejé de ver, no me recuerdo en qué capítulo. Ah, el último que vi fue el de Legion. Ok, el 8. Legión de putas. Después del de Legion ya me salté al que sale que Satana. Ya lo vi, escrito por Jeff. Ajá, simpático. No, el episodio está bueno. Después me salté hasta el de Satana. Okay. Y ahí vi. Ah, no, era Legion fue el 11 y Satán el 17. Santana. Entonces, ese episodio está bueno, Magic, me gustó. Y ahí me di cuenta de que, puerca, como que la Chloe queda ya full Watchtower. Y que, la palomísima, y que vergón. De ahí, y gran aliada de Flecha Verde. Ajá. Y yo me había quedado en que ella. Ya no, por algún motivo que no recuerdo, ella ya no sabía la identidad de Clark. Y ahora aquí sí ya la volví a saber. Entonces, que le borró la memoria. Algo sí, no me acuerdo cómo, pero a media de esta temporada lo pierde. No me acuerdo cómo. Creo que cuando le quitan a. Cuando se libera de Brainiac. ¿Cómo no? Pero. No. Pero ella, me acuerdo que de repente ya no sabía. Es que el de la Legión es cuando le liberan la memoria de Brainiac. Pues, pero por ahí, ella ya no sabe que Clark tiene poderes. Ahora de repente en estos ya lo vuelve a saber. Sí, fue algo como que de dos episodios. Pero también esto, que ella queda en el Watchtower y después en el siguiente episodio que yo vi. Clock Tower. Cuando en el siguiente episodio que yo vi, que ya es el penúltimo. ¡Puta! Ella ya se ha ido a la mierda con... Con Doomsday. Y puta, o sea, ya le dieron vuelta a todo lo que. O sea, le dieron vuelta a la historia en este, que vergo. Y de repente aquí, puta, ya le volvieron a dar vuelta. Bueno, que o sea, eso no es malo en una historia tampoco, pues. Sí, pero como yo no había visto los entremedios. De forma lógica sería bueno. De los entremedios. No, tal vez fue un hecho de buena manera, pero como yo no había visto los intermedios. Te agarró. Y ahí sí me quedé, vea. Súper perdido. Pero tampoco es una historia de que, no entiendo lo que está sucediendo, vea, pero. Pero bueno, entonces ella se va con Doomsday y como te dicen... En su forma humana, con el bicho. Ajá, porque ella lo lograba mantener en su forma humana, sí. Eso es lo que yo entendí. Y el fulano tenía un gran crush en ella. Ah, pues sí. Tanto así que evitó que se casara con Jimmy Olsen. Ok. Que ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de por eso. La última escena. Jenna. Ok, entonces después, en este penúltimo episodio... ¿Es el que comienza cuando llega el de la Legión o es en el último que llega el de la Legión? En el último llega el de la Legión. No, en el penúltimo lo que te cuentan que Quinn, Flecha Verde, no está de acuerdo con Clark en la mejor forma para detener a Doomsday. Ah, pero espérate ahí. Ajá. Momento. Entiendo que en estos episodios que yo no vi, como que regresó Lex. Hecho mierda y que se lo quebró, o aparentemente se lo quebró Flecha Verde. Yo vi menos episodios que vos esta temporada. Pero por lo que logras amarrar en los últimos. Lo que al principio de cada episodio te dan una especie de resumen de lo que ha sucedido. Te dejan ver que Lex está como en cuidados intensivos, uh-huh, está desfigurado, quemado. Y de obviamente una, porque ya no tenían el artista. Sí, sí, y de repente hay una explosión. Y después Quinn sale diciendo, sí, es que lo tuve que matar. Fue lo único que pude hacer. Y él está al mando de LexCorp. Y hoy él es el nuevo... Quinn Industries absorbió a LexCorp. Entonces hoy es el CEO de ambas compañías. Okay. Entonces, pero LexCorp aún existe como, o sea, entidad. Él es el jefe de la dicha que está suplantando a Lex. Él es el jefe, sí. Y se la anda queriendo coger. Por conveniencia, ¿verdad? No, eso fue como sacrificio por el team. Sí. No, yo los sacrificios los haría. Va, ok. Pero entonces, entiendo que en el último episodio regresa el de Legion y le dice, mira, cabrón, aquí vos te tenés que dar verga con este, pero él, cuando te da verga con este, te vas a morir vos también. Sí, estamos preocupados, ¿verdad? Porque antes no te morías. Eras nuestra inspiración, pero hoy que regresamos al futuro nos damos cuenta que vos has desaparecido en los libros de historia, ya no... Te moriste después que dentro de 2 días te vas a enfrentar a Doomsday. Y yo dije, ¡ey, qué bien! Se va a morir, dije, Superman. Yo también. Pero bueno, ya, dale. Ok, no, dale, espérate, seguimos que estoy ordenando las ideas. Okay. Entonces, según yo... Qué buena paja, decía, ya no me acuerdo. De Legion iba a hacer algo más en el episodio. Yo también esperaba. Pero que... no, llegó a solo decirle, mira, el anillo que te dejamos de regalo de la Legión que te iba a permitir volar y viajar en el tiempo, lo tuviste que destruir para salir de no sé qué huevo que te habías metido hace 3, 4 episodios, así que te traje uno nuevo. Clark no lo quiso usar, sino que lo fue a guardarle el lugar más seguro que se le ocurrió, en su gavetilla del periódico, de su escritorio del periódico, la que nice. No tiene llave. Simultáneamente... No tiene super intelecto. Simultáneamente... él se, como no, esperes, lo que pasa se pasa peleando con Oliver Queen. Todo se lo aumenta. Porque se da cuenta que Oliver quiere matar a Dunsen. Y Clark, no, él tiene un plan alterno en el cual va a salvar la mitad humana de Doomsday, bueno, separándolos con un trozo de kriptonita negra, y cuando ya tenga Doomsday separado, pegarle la cabeza con... dice que lo va a destruir o lo va a atrapar, a pesar de que... No, la idea de él era atraparlo en un búnker y dejarlo ahí. Al final dice que hay una planta geotérmica que ha construido un pozo para sacar algo, vapor para de agua a alta temperatura, uh-huh, y que es un volado que tiene 10 kilómetros de profundidad y que ahí lo van a tirar y lo van a enterrar. Pero espérate, también creo en los episodios que no vimos, uh-huh, pero por lo que mencionan ahí, ya se había enfrentado una vez a Doomsday y lo había logrado vencer con kriptonita. Se por eso había es que enfrentado le decían... una vez a Doomsday y lo logró derrotar, pero así por un pelito, casi lo mata. Y creo que no fue con kriptonita. Es que creo que ahí, no sé si es que ahí es donde destruye el anillo o algo así. Oh, no sé, pero también... le hacen mierda el anillo. Pero también... No, porque le dice el de Legion. Le dice el de Legion que como ya es inmune a la kriptonita... Ah, eso. Porque eso fue, tú lo venciste una vez, uh-huh, con eso. La cagaste. Entonces, en este episodio pasan discutiendo un montón con Oliver. Clark llama a los restos de los... de la Justice Clark. League. Clark lo llama. Lo llama, llega el cráneo negro, llega el Flash a su granero y lo invita a Oliver. Pero Oliver se entera y llega, cae de meque. Uh-huh. Y se ven así feo. Ay, entonces, no, es que ya no confío en vos. Y los otros, es que tenemos que matarlo. Yo no te quiero. Y, pero ¿a quién van a confiar más? Lo siento, le dice la canario y el Flash, pero tenemos que seguir a Oliver. Nosotros creemos más en él y Clark lo ve así feos también a él, me han decepcionado. Y él sigue planeando aparte de ellos para que al final le salve el culo a todos. ¿Qué? Ya el momento que detectan a dónde está Chloe con el Doomsday, le caen encima, de alguna forma lo llevan al cerca de la fábrica esta donde pozo geotérmico, le tienden la trampa. Y ya lo tienen atrapadito, ¿eh? Lo tienen atrapadito. En su forma humana. Pero en ese momento creo que la Chloe es la que mete las patas y no los deja que lo ataquen. El plan le falla. No, es que al final resulta que el Clark tenía razón. El Clark, sea, ajá, Clark tenía razón. No, miento. Quinn tenía razón de que había que matarlo en su forma humana. En su forma humana, porque... Porque él se logra transformar. Se logra transformar, Clark lo... Espérate, lo logra transformar, y ahí es algo que yo, puta, qué cholero. Vea, se transforma en Doomsday. El Doomsday palomísimo. Clark lo separa. Saca la lo logra negra. Separar, ajá. Tenés razón. Entonces dice, vaya, cuiden a este bicho, al humano. No, pero espérate, antes, porque Clark no ha llegado. Está todavía, o sea, él se logra transformar después de que lo separa Clark. Ajá. Está la Canario Negro, Flash, Linterna Verde, perdón, Flecha Verde. Solo usted, ¿verdad? Solo usted está así. Contra Doomsday. Spider-Man. Contra Doomsday. Entonces, imagínate la escena. Están los tres así. Imagínatelo por decirte algo que está Flash. Hulk con J. En medio está Flecha Verde y después está Canario Negro. En ese orden. Y ¡ah! ¡Nos vamos a dar verga! Y de repente, ¡pum! O sea, obviamente, la verga se ve así que medio golpea a uno, ¿verdad? Y cambia la escena, se ve que llega... Cambia la escena, está en el suelo todo. Exactamente. Está, y en el mismo orden. O sea, como que aquí ahorita nosotros estamos sentados. Viene Doomsday y estamos en la misma silla, dormidos. O sea, ese es el gran ataque de Doomsday. Ni se movieron. Ni los movió. O sea, yo esperaba que este hubiera quedado aquí, el otro está tirado 2 metros allá, este está en un nicho ahí porque abrió un hoyo del talegazo que le pegó. No, o sea... Solo están tiraditos. Y llega y les pega en la cara, claro. ¡Ah! Y se despiertan. O sea, Dios, puta. Sí. Pero vos decís. O sea, y este es un monstruo que le puede vencer a Superman. Y los dejó. Pero la onda es que. Y fuera de control. Te da la esperanza. Quiere decir que la gran pelea va a ser Superman solo con Doomsday. Es lo que queremos ver. No iban a perder tiempo, ni efectos especiales, ni presupuesto en mostrar una pelea contra Canario Negro. Me parece, ¡ey! Fabuloso. Tienes razón, eso no me puse a pensar. La fábrica. Claro. Entonces, el Doomsday se va inmediatamente a Metrópolis, a destruir Metrópolis. Así que, separado ya de su forma humana, Clark le dice a este bicho, Chloe, llévatelo a donde Jimmy Olsen no ha preparado un lugar especial donde lo puedes llevar. Ustedes tres quédense aquí porque yo me hago cargo de traer a Doomsday de regreso y le van a preparar la trampa. Porque vamos a hacer lo que yo digo, porque tu plan falló. Va. Se va Clark a Metrópolis y ves que hay edificios caídos, incendiados, vitrinas de negocios quebradas, carros que le han dado vuelta de noche, obviamente. Es maldad pura, Doomsday. Sí. Para que veas que es maldad pura, está a punto de pegarle a una niña que se cayó, se tropezó en la acera. Y llega entonces Clark a tiempo y le detiene la mano. A Doomsday. Okay. Y agarra a la niña y a super velocidad se la lleva no sé dónde. Con la mano agarrada todavía. Y dice, hoy viene el gran enfrentamiento, lo que hemos esperado durante toda la temporada octava. O sea, una pelea más esperada que el mega tiburón contra el pulso. O sea, no era nada Anakin, lo que esperábamos, de Anakin y contra Obi-Wan. O sea, así de palomes a ver la pelea. Ajá, Mohamed Ali contra Godzilla. Inmediatamente lo que se te, por lo menos lo que a mí se me vino a la mente, es aquel cómic que dabas una página, pum, pum, pum, 4 talegazos de uno contra el otro, pasabas la siguiente página, otros 5 talegazos, pasabas la otra página, 17 talegazos. Una pelea así me esperaba yo, creo. O sea, aunque sea hostigue, pero un cachimbo de talegazos. Otra página se murió. Y en vivo, no en dibujitos. Y lo que pasa, literalmente, es que Clark le pega una vez a Doomsday, un golpe en cámara lenta que vos ves que le quiebra un par de huesos de los que le salen en la piel a Doomsday. Un efecto de Doomsday bastante malo porque no se ve el cuerpo completo, solo le hacen close-ups a la cara y se nota que es una máscara. El siguiente toma, Doomsday le pega una vez a Superman en el estómago y lo manda y vas a ver que Clark sale volando, por decirte, unos 200 metros, quebrando varios muros. Hey, comenzó bien la pelea, mira qué tal le gaseaba. Bueno, Doomsday se le pone otra vez enfrente a Superman, a Clark, mejor dicho. Y Clark únicamente salta. Solo, o sea, se ve que salta como pegándole. Salta, vuela, pero es que salta. Y el salto es tipo Hulk. Y solo ves que salta, no baja. Y cuando vuelve a caer, cae en la fábrica geotérmica. Donde le tenían la trampa con donde le iban a enterrar. Ajá. O sea, por eso te digo salta, vuela, porque no es como que... O sea, él saltó y ya, puta, ya voy a ir a caer, vea. O sea, no fue, o sea, saltó dirigido. Con pulso. Y desde una toma así de que lo viste caer así a lo lejos, ves que la planta geotérmica explota. Y ahí terminó. O sea, un talegazo. Dos. Uno de Doomsday y uno de Superman. Y después saltan juntos. Espérate, y ahora esto. En todo lo que está sucediendo esto, está la que ha quedado en vez de Lex a cargo de Luthor Corps dándose verga con Alois. Ajá. Y como se está dando verga ahí en Catfight, ahí en los en el Daily Planet, cae el anillo y se lo pone. Se va la cabrona. Se le cae el anillo del... A la Chloe. A la Lois. La Lois, okay. No sé por... O sea, le pega a la Lex, a la secuaz, se cae el anillo porque se habían golpeado los escritorios, se abrieron gavetas. Bueno, y esta chava ya sabe todo el secreto de Clark, ¿verdad? Ella cree que es... Mira... O sea, ella sabe que él es de Traveler. Él sabe que tiene poderes, pero ¿hasta qué punto es un freak de los meteoritos o es extraterrestre? No lo tuve claro. La cosa es que lo dice, ¡ey, un anillo! Nunca me lo había enseñado Clark. ¡Qué bonito! Me lo voy a poner. Y desaparece. Se supone que viajó en el futuro al siglo 30. Creo que sería la última cosa en mi mente, ponerme joyería a otra gente. Y a todo, y más si te están dando verga. Sí, claro, al mismo tiempo que y conste que tengo el anillo cuando aterrizó en el escritorio de un talegazo, cayó en el suelo y el anillo a la par, ¿verdad? Ay, qué bonito, me lo voy a poner. Sí, no. Así que y a todo esto la Chloe en gran love together con él. Bueno, la Chloe va al lugar que le había preparado Jimmy Olsen, que Jimmy le había conseguido un apartamento especial en el edificio más alto de Metrópolis. Entonces le dice, esta va a ser nuestra Watchtower, porque tiene ventanas a tu alrededor. Y ocupan el término de la torre de el headquarters de la Justice League. No, ese es de Clock Tower de la Oracle. Yeah. Hoy es de Watchtower, del Vigía, Watch de Vigía, no de reloj. La Atalaya, ¿sí? Entonces ya Jimmy le dice, ay, mira, este era el regalo de bodas que tenía. Ay, es que mira, yo siempre, yo no tenía nada con este baboso del como Doomsday. O sea, empieza a hablar de que le había estado dando paja al Doomsday. Y el Doomsday ahí dormidito solo estaba a la par de él, lo acompañaba para mantenerlo en su forma humana. Dócil. Pero yo siempre te he querido a ti, eres el hombre de mi vida. Ay, el Jimmy bien contento. Y el Doomsday ahí a la vuelta viéndolo. Y solo se ve que el Doomsday agarra un gran... espada o un tubo metálico y atraviesa Jimmy Olsen y dice, no, tú tenías que ser mía, nunca estarás con este. Mía de Naiden. Entonces la Chloe, o sea, que dice, todo el gran despije para salvar a ese hijo de puta fue para que matara a Jimmy Olsen. Entonces dicen, bueno, estaba oyendo de que este Jimmy es el hermano mayor de Jimmy Olsen. Y porque todos tenemos un hermano que se llama igual. Sí, claro. se muere. Ahí en el momento se muere y después lo entierran. Y tú decís, ¿pero qué onda si Jimmy Olsen va a ser el fotógrafo psychic de Superman? Ajá. En el entierro aparece un bichito que la que iba a ser la esposa, la prometida, nunca había conocido. O sea, no conocía a la familia. En la boda fue que la... en la boda, detuvieron la boda por una pelea. Y no conocía que tenía un cuñadito. Ajá. Y le dice, ¡ay, Jimmy! Le dice, y tú debes ser Jimmy. Ah, tú debes ser Jimmy. Tu hermano, estoy seguro, quisiera que tuvieras esto. Y le da su cámara. O sea, porque ya se llevó la cámara al entierro, ¿entiendes? Entonces... O sea, tan mal escrita mierda. Y al final aparece Clark, porque vuelve a aparecer... O sea, todo el mundo supuestamente estaba muerto. Esta es la gran pelea. Bueno, lo que te contamos es la gran pelea. Ah. No se vio ni siquiera cuando lo meten en el hoyo. Solo fue una explosión en la... Y regresó Clark. Puta, qué vergaseo. No, se regresó hasta después. No entiendo por qué no llegó al... Porque se ve el entierro. Está por allá, en el fondo. No quería saludar. Entonces, Clark solo se le presenta a la Chloe a darle el pésame porque se murió Jimmy, porque tuvo la culpa que tenían que haber matado a Doomsday con todo y el tipo. Mejor estaría vivo él. Y le dice, mira, estoy decepcionado por la humanidad. Quise salvar a un humano y me salió el tiro por la culata. Entonces, ¿sabes qué? Ya no voy a ser superhéroe. Ya no voy a ocupar mis poderes. Así que hagan de caso que yo me morí. Y me voy. Me voy a ir al sol, digo. Entonces, de ahí, ahí entendés por qué en el futuro la Legión no sabe nada de Superman y piensan que se murió. Que, por cierto, para entonces él ya utilizaba una identidad secreta de superhéroe que se llamaba The Blue and Red Blur. El Red Blur. La mancha roja, porque solo se veía que algo pasaba corriendo bien rápido, color rojo. Bien rápido. Así que lo que podés esperar que en el primer episodio de la novena temporada... Sí, es que... Falta un detalle. Ah, falta un detalle, perdón. Dos detalles. Después de todo ese despije, se ve que... la bodega donde tienen todos los artículos secretos del ex, como que ha explotado de adentro hacia afuera, y encuentran un artículo que era The Orb, lo encuentran afuera, que yo entiendo que es Kandor. Sí, porque en el episodio anterior algo dicen, ajá, esto es el Orb de Kandor, algo así. Y aparece alguien que por el se ve una como Zeta, que no sé si es que va a regresar Sor. Se supone que es Sor. Ajá. El general y ahí Sor. También, o sea, se ve Kandor, okay, se ve Sor y ahí acaba. Yeah. Yeah. Pero entonces, si conocemos bien y si siguen las tendencias de las otras... Se va a hacer error en los primeros 5 minutos. Ese Sor le van a volver a dar verga al episodio. Y se espera que Lois viajó al futuro para que le explique, mira, tu misión va a ser regresar a la Tierra para convencer a Clark. Y hacerte la pendeja cuando lo veas con lentes. Puta, pero... le van a hacer una sugestión lobotomía hipnótica. Nunca vas a reconocer a Clark con lentes, que es súper... Puta, pero así, o sea, ya overall, mierda. Mal final, mira, mal temporada. Sí. Mira, la temporada la catalogo como pasable... Viendo solo el inicio de temporada, el episodio de la Legión, el episodio de la Satana y el final. Pero el final. Con una temporada con esas 4 historias, para mí hubiera sido bueno. Interesante. Pero mucha historia le metieron a Doomsday. Meter 20 episodios en medio de esa historia, no. Vale. Okay. Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias a todos los que están conectados, a Z Brawl, Guillermo, Josafat Conchan, Reaquilo, Segal, Bicorintian, Saquenova, Indalecio, había un puño de gente que ya se tuvo que ir por la hora. Los agarró la tarde. Les recordamos, amigos, que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda, van a encontrar enlaces también. Sí, al foro para que participen ahí. Recuerden que si quieren una cuenta en el foro, mándenos un mensaje a comicicos@gmail.com con el login y el password que quieren que les asignemos. Y yo les mandaré un enlace para que se puedan conectar y estar ahí platicando con nosotros. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos al sensei decir: I pledge of allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republican for which in my hands with puberty and nacho for all public. Bárbaro sensei. Iletrado el sensei. Sí, estaba bien suelto. Señoras y señores, vamos a dejarlos con una cancioncita de un grupo que se llama After Sun. La canción es Jasmine, la canción Grolsch. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. Bueno, vamos a parar la música porque me acordé de un chiste que me contó mi sobrinita de 7 años. Échale la culpa. Primer acto, aparece Indiana Jones parado a la orilla de una carretera. Segundo acto, aparece Indiana Jones atravesándose la calle. Tercer acto, aparece Indiana Jones atropellado a media calle. ¿Cómo se llamaba la obra? Pues, ¿En busca de la placa perdida? Indiana Jones y la última cruzada. Está bueno, está bueno. Está tierno, está tierno.